¿Quieres conocer sobre los museos? Ya comienza Pincel Digital, el programa de la Fundación Museos Nacionales sobre el universo museológico y sus protagonistas. Bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, Marín Penyán en la Dirección General de Gestión Comunicacional, Lisder Ramos, coordinadora de producción de Alba Ciudad 96.3 FM, y J. María Riechi en apoyo a la producción de esta emisora. En los controles, nuestra amiga Relu Cardoso. Frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Aquiles. Damos la bienvenida a nuestro público principal protagonista de este espacio. Rindiendo tributo al maestro Armando Reverón, quien nació el 10 de mayo de 1889, cada año celebramos el Día Nacional del Artista Plástico. Por lo tanto, este programa se suma a dicho festejo, que será mañana. En ese marco, igualmente, trataremos el primer Congreso Nacional de Artistas Plásticos que se está llevando en la GAN desde marzo y finaliza mañana, el cual ha tenido reuniones preliminares que empezaron el mes de febrero y con la asistencia del ministro Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, en el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón. En el estudio hoy contamos con los artistas Roger Bastardo, organizador y miembro de la mesa de la Feria de Arte, Carlos Bielma, Rosas, en la mesa de museos, ¿no? Y Luis Galíndez, vocero en la mesa de educación y colaborador en la mesa de eventos. Estamos con ellos aquí, un honor tenerlos con nosotros. Saludos, muchachos. Buenos días, saludos al público oyente. Y bueno, desde acá le damos felicitaciones a todos los artistas que mañana estamos celebrando el Día Nacional del Artista Plástico. Así es, felicidades tú, Carlos, que nos, ¿cómo nos saludas? Bueno, diría yo que bastante contento y lleno de expectativas por la realización del congreso. Primer congreso para las artes, la imagen y el espacio. Acércate al micrófono. Sí, ok. Primer congreso para las artes, la imagen y el espacio, que se ha venido trabajando pues ya desde hace unos 2 meses. Y bueno, mañana estaríamos ya en pleno. Desde la casona. Bueno, Luis, también un placer tenerte. Buenos días, igual me sumo ese saludo a todos los artistas plásticos del país. Mañana será un día y una jornada bien interesante y por demás, bueno, un precedente dentro de la plástica nacional. Esperemos lo disfruten. Felicidades entonces a ustedes y a todos los artistas plásticos. Para seguir conversando de este tema tan interesante, nos vamos a ir con Reverón de Venezuela, de José Alejandro Delgado. Reverón, luz de Venezuela, Caribe de punta en blanco, vamos a hacer un retrato, Reverón, pincel en canto, mi tamborita con fresca tinta de bailarina acuarela. Ay, concentrado en lo importante, Reverón, luz de Venezuela, vivió una vida modesta. Reverón, luz de Venezuela, vivió una vida modesta. Reverón, luz de Venezuela, puso cuidado en el arte, Reverón, luz de Venezuela, quitando lo que molesta. Reverón, luz de Venezuela, quitando lo que molesta. Reverón, luz de Venezuela, para hacer el castillete, junto piedras y demonios, en el centro un caballete, tiende la tela, lista la malla. golpea fuerte, que esa muerte esta batalla. El mono Pancho y su muñeca, Reverón Luz de Venezuela, habitan su vida rara. Reverón Luz de Venezuela, habitan su vida rara. Reverón Luz de Venezuela, le posan haciendo muecas. Reverón Luz de Venezuela, sobre el lienzo reflejada. Reverón Luz de Venezuela, sobre el lienzo reflejada. Reverón Luz de Venezuela. Con Juanita muy temprano buscaba la luz del día, juntaba a los pescadores para enseñarles la ortografía, y generosos entendían su rebeldía. Y la mirada se calienta, Reverón Luz de Venezuela, encandilan los colores. Reverón Luz de Venezuela, encandilan los colores. Reverón Luz de Venezuela, la claridad nos revienta. Reverón Luz de Venezuela, la locura y los colores. Reverón Luz de Venezuela, la locura y los dolores. Reverón, te coronamos con pura cepa, alga y corales, que el mundo entero lo sepa. En las calles de Macuto, Reverón Luz de Venezuela, lo recuerdan con cariño. Reverón Luz de Venezuela, lo recuerdan con cariño. Reverón Luz de Venezuela. Se hizo niño, Reverón Luz de Venezuela, que pintando se hizo niño, Reverón Luz de Venezuela. Pinceladas. El primer Congreso Nacional de Artistas Plásticos aborda varias aristas y para ello ha sido organizado por mesas. Tengo entendido que entre los puntos álgidos se encuentran una revisión del Salón de Arte y el mecanismo de premiaciones a través de un jurado. Asimismo, la conformación de una feria de arte donde los artistas puedan comercializar y exhibir sus obras. Igualmente está el tema de la revisión de los museos en el país, entre otros. Pero dejemos que sea Roger Bastardo, el organizador y miembro de la mesa Feria del Arte, quien nos explique en líneas generales sobre la articulación de estas mesas. Después, Roger, te voy a preguntar sobre la feria. Okay. Bueno, nuevamente los saludo al público oyente y al equipo de Alba Ciudad 96.3 FM, a María Teresa, a Teresa Aquiles y a la compañera Relu Cardoso, quienes nos están acompañando en este momento, y gracias por la invitación que nos han hecho. Y es una gran oportunidad, pues, para comunicar e informar al pueblo en general lo que está ocurriendo desde el punto de vista de las artes. Interesante porque no todos los días nos llaman para nosotros informar sobre lo que está aconteciendo. Bueno, el primer Congreso de Artistas Plásticos de Venezuela comienza en una reunión o en una exposición en la cual se dio meses atrás, y donde estaba el ministro Ernesto Villegas, ministro de Cultura Ernesto Villegas, quien es el que hace la propuesta, pues. O sea, el que asoma la idea de que era necesidad, que era necesario organizar un congreso de artistas plásticos, es el ministro Ernesto Villegas. Y bueno, inmediatamente yo le tomé la palabra, me encontraba allí, y a partir de ese momento comenzamos a organizar el congreso. Esto con el apoyo de un equipo que se formó, pues, en el cual se encuentra Miguel Baloa, Rodrigo Benavide, Carlos Bielmar Rosa, Ximena Benítez, Luis Daniel Barrio, Nelson Guzmán y el presidente de IARTE, el artista plástico Zacarías García. A partir de allí comenzamos entonces la organización de este congreso, el cual de pronto no tenía mucha credibilidad, porque desde hace mucho tiempo los artistas a nosotros nos ven como unos desorganizados, como unos locos, como con muy poca seriedad, pues. Y esa preocupación siempre la he llevado conmigo y he buscado las maneras de ver cómo nosotros cambiamos esa imagen ante el Estado, pues, ante las instituciones. Efectivamente, hoy damos gracias a que estamos culminando este primer congreso en feliz término. Mañana cerramos en la Casa Cultural Aquiles Nazoa con la presencia del ministro Ernesto Villegas y de la viceministro para la arte, espacio e imagen, Mari Perllán. Este primer congreso se planteó con cuatro mesas de trabajo, en las cuales son: creación del Sistema Nacional de Eventos, Reconocimiento y Premiación. El segundo punto, la segunda mesa, trabajó el balance y perspectiva de Museo Fundación Muestras Nacionales y su evaluación del funcionamiento. El tercer punto, estrategias para la creación de la Feria Permanente del Arte, a la cual yo me remito, y la organización del primer Congreso de Artistas Plásticos de Venezuela, convocado por el ministro Villegas. Y una quinta mesa en la cual se está trabajando el manifiesto. Y también la mesa de educación. Entonces, estas actividades se vienen organizando a través del Instituto de las Artes e Imágenes y el Espacio y Arte. Y bueno, como lo repito, al frente Zacarías García. Ok, fíjate, Roger, entonces ya tú me dices que hay cuatro mesas de trabajo en total, ¿no? Que los han agrupado para venir desarrollando esto. Entonces, fíjate, me interesa que me hables, porque tú dijiste que estás al frente o eres miembro de la mesa Feria del Arte. Feria, ¿no?, del Arte. Entonces, tengo entendido que hace algunos años se hicieron algunos intentos de organizar lo que es la producción y distribución de la obra de los artistas para la venta, para la comercialización. Claro. Inclusive se tenía pensado que se trabajara a nivel de Latinoamérica y Centroamérica. Ese fue un intento, así como el de la Feria del Arte, cuando estuvo Vivian Rivas en el IARTES, llegó a darse en Valencia, se llamó El Pan Nuestro de Cada Día. O sea, han sido como pequeñas luces, pequeños intentos que vienen hoy a desembocar en este congreso, dentro de esos puntos, en específicamente el de Feria de Arte. Y entonces me gustaría que tú me hablaras al respecto de qué es lo que se ha adelantado, porque es súper necesario. Ernesto Villegas dijo que esa Feria del Arte se pudiera dar en lo que es la Casona Cultural, ¿no? Aquiles Nazoa, y tener un nombre que fuese el Bodegón de Arte, ¿no? La feria, que por cierto creo que este sábado 14 me dijeron que inaugura la primera exposición, ¿no? Bueno, háblame de qué es lo que se ha acordado en la mesa Feria de Arte y en qué van. Bueno, efectivamente, de un tiempo para acá se han dado algunas iniciativas, las cuales se han olvidado, precisamente por lo que te venía comentando con respecto a los artistas, que no nos han tomado en serio. Aquí se han desarrollado actividades y se ha fortalecido los espacios musicales, a los músicos, a los poetas, al teatro, pero las artes plásticas ha sido como la cenicienta de las artes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que a partir de allí, hace también un tiempo para acá, en una reunión de la Red Bolivariana de Artistas Plásticos de Venezuela, de la cual soy presidente, salió en la mesa la iniciativa de la Feria del Arte y también del Mercado del Arte. En ese momento se veía muy muy simple el tema de la feria, ¿no? Como también yo creo que lo están viendo ahora. Yo lo veo en otra magnitud, y nace de la necesidad que veíamos en cuanto a que los artistas deambulan por allí en situaciones precarias, siempre en un estado lastimoso, pues. Muchos cambiando sus obras por un plato de comida, otros que no saben cómo desarrollar el tema de las artes y lograr vender sus obras como debe ser, y ganarse ese respeto, pues, que merece todo artista y todo creador. Luego de ver esta situación, nos propusimos, bueno, desarrollar esa idea con la finalidad de que en esos espacios de la feria los artistas puedan negociar sus obras, vender sus obras, presentar sus obras. Esto con muchos artistas me decían, pero ajá, y el público, la gente casi no compra. No, es que esto tiene que ser un desarrollo y una articulación con otras instituciones, por ejemplo, con turismo. Exacto. O sea, si hay una política de Estado que permita que todos los turistas que lleguen al país se trasladen a esos espacios de las ferias del arte, efectivamente que eso va a dar un gran resultado y vamos a ver a nuestros artistas más fortalecidos, o sea, y saliendo de esa situación tan precaria de la cual estamos hablando. Entonces, no es yo no diría un bodegón, porque se queda corta la palabra. Y igualmente lo de feria, como que si fuera una feria de comida, no. Aquí en la mesa de la Feria del Arte, a propósito, se tocó un punto y se preguntaba, pero qué tiene, cómo vemos la feria. Y entonces, fíjense ustedes todo lo que nosotros visualizamos que debe tener una feria. Se requiere un equipo técnico de asesoramiento para el desarrollo de los proyectos artísticos. El lugar destinado para la Feria Permanente del Arte debe contemplar los siguientes espacios: sala de exposición pictórica, sala de conferencias, de presentaciones, foros, estudios y presentación de proyección de películas, espacios para asesoría jurídica, espacios para venta de materiales de arte, biblioteca de arte nacional e internacional, un gran café. No es que un cafecito, no, nosotros tenemos que hablar en grande, nosotros tenemos que proyectar esta feria que los turistas que lleguen allí se sientan cómodos y tengan donde sentarse a conversar mientras están visualizando las obras, tomándose su café y conversando, y con espacios que se puedan recorrer y sentirse cómodos y agradables, ¿verdad? Y que los mismos artistas comiencen a respetarse y empiecen a verse desde otro nivel. Además del gran café. Y le falta ahí, disculpa, la sala de escultura. Claro, por supuesto. Pues hablaste de la sala pictórica, pero no hablaste de la sala de escultura. Es verdad, tienes razón. Lo otro que también debería tener es un comedor self-service. Exacto. Era un espacio donde la persona que va a pasar allí toda una mañana y le llegue el mediodía tenga donde almorzar, que no tenga necesidad de salir. Entonces, también áreas de depósito, estacionamiento, oficina. Bueno, esta infraestructura debe contemplar en su diseño accesos para personas con discapacidad y espacio para talleres. Es así como nosotros visualizamos la feria. No queremos unos tallercitos, porque todo aquí desde el punto de vista del arte es pequeñito, es pobrecito, es la nimiedad. No, nosotros queremos que se nos preste atención de verdad, y estamos dispuestos en este momento, así como se lo dije, lo conversé con el ministro Villegas, le dije, tomo la palabra y a partir de ahora comenzamos a hacer un gran movimiento artístico a nivel nacional, y efectivamente está ocurriendo. Ahorita en este momento todos los estados están debatiendo en mesas, igual que aquí en Caracas, y están enviando sus propuestas vía correo. Mañana en el cierre de la Casona Cultural vamos a estar vía Zoom, vía online, con todos los artistas del país. ¿Cierran en la Casona o cierran en la GAN? Cerramos en la Casona mañana. Okay. Pero quiero decir cierre, no me gustaría. Porque no, es el cierre como de estas primeras mesas. Del evento como tal, pero nosotros vamos a estar en funcionamiento permanente para hacerle seguimiento a todos estos proyectos que arrojen las mesas de trabajo. Ok, ahora fíjate, ahora sí quiero irme con Luis Galíndez. Al igual que Luis, ya nos tenemos que ir a un corte musical y venimos con Luis Galíndez. Nos vamos a ir entonces. Yo no sé si ustedes alguna vez les ha dolido amar. Pues nos vamos con Me Duele Quererte, de Servando y Florentino. Me duele tanto hablarte, me duele tanto oírte, y no entiendo cómo sabes cuando estoy bien. Vienes a destruirme, me muero por tocarte, me muero por sentirte, me muero por abrazarte y del recuerdo el saber que te me fuiste. Pero ya no quiero recordar, saber que tú no estás me hace daño y no me deja continuar. Devuélveme la vida que te llevaste un día. Devuélveme la risa, la que tuve y no sabía. Devuélveme mi alma en compañía de la calma. Y devuélveme la fuerza que se perdió entre toda mi inocencia. No quiero ya cantarte, no quiero ya pensarte, no quiero hacerme daño imaginando mi futuro a tu lado. La verdad, no me siento tan mal cuando me olvido un poco de ti y descansa mi sufrir. Y devuélveme la vida que te llevaste un día. Devuélveme la risa, la que tuve y no sabía. Devuélveme mi alma en compañía de la calma. Devuélveme la fuerza que se perdió entre toda mi inocencia. Yeah, yeah. Entre toda mi inocencia. En breve, continúa con ustedes Pincel Digital. Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas. Las 10 y 27 minutos. Conéctate. Arroba Alba Ciudad FM. También en arroba Alba Ciudad. Y visita albaciudad.org. Música. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Memorias y Expresiones de la Venezuela Plural, un aporte patrimonial del Centro de la Diversidad Cultural. Me llamo Tarcisio González, soy nativo de aquí del caserío. Yo nací en el 1941. Yo aprendí esto con mi abuelo. Tenía yo 7 años cuando empecé a ser alfarero, a aprender la alfarería. Ya cuando yo empecé desde muchachito, como de 3 años atrás de mi abuelo, ya cuando ya tenía 7 años que podía con una pelota de barro, ya yo sabía, ya no fue preciso que me enseñara de tanto velo a él. Aquí trabajamos con 3 clases de arcilla, que es magra, caolín y gras. Hacemos el ladrillo, al ladrillo de piso, lo que se llama romano, hexagonal, hacemos octagonal. Elaboré un ladrillo de que le veía un vestidito que tiene mi señora, y entonces tenía un dibujito y yo dije, yo voy a hacer un ladrillo así, y entonces le puse el nombre de Cruz Delia. Como Delia se llama mi señora, entonces así se quedó el ladrillo. Yo también fui deportista, me fui para La Guaira por ahí en el 58 y fui luchador, fui campeón nacional, fui varias veces campeón distrital del departamento Vargas. Y ahí me vine para acá, para Alemania, y ahí se acabó el muchacho de la película. Entonces seguí con mis labores aquí de artesano, que es un orgullo para mí. A mí lo mejor y lo más bonito que me ha dado la vida es ser artesano. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Memorias y Expresiones de la Venezuela Plural, un aporte patrimonial del Centro de la Diversidad Cultural. Descubre las actividades y hazañas del gobierno bolivariano en Logros de la Patria, el espacio de entrevistas donde participa el pueblo, con el periodista y diputado de la Asamblea Nacional, Carlos Sierra. Todos los lunes a las 2 de la tarde, por Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 10 y 30 minutos. 96.3 FM. Nuestra pasión es la cultura. Regresamos con Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas. Notimuseos. Mañana 10 de mayo, Día del Artista Plástico, la Fundación Museos Nacionales ha preparado una nutrida grilla programática tanto en Caracas como en las regiones para celebrar la ocasión que honra la memoria del emblemático maestro Armando Reverón, nacido el 10 de mayo de 1889. En ese sentido, en la Galería de Arte Nacional, Avenida México, inaugura a las 11 a.m. Francis Valentina Díaz Riva, artista del mes. También estarán el grupo Récipe Morado y la coral Vinicio Adames. El Museo de Bellas Artes durante toda la jornada presentará en las redes sociales los trabajos que realizó el público inspirados en el Mago de la Luz, Armando Reverón, siendo que la convocatoria inició el pasado 2 de mayo y se realizará también el taller Flores de Papel en el INAS Antonio Ramia. El Museo de Ciencias en la Plaza de los Museos invita a la actividad Conéctate con los Museos, la cual establecerá relaciones entre arte, ciencia y naturaleza. El Museo de Arte Contemporáneo invita también a todo el público a disfrutar de la oferta expositiva que ofrece lo femenino en Moore, colección de papel de Marchagall y vanguardias del siglo XX. Por su parte, el Museo de la Estampa y el Diseño, Carlos Cruz Diez, inaugura a la 1:30 la obra gráfica de Luis García y ofrecerá un taller de estampado de franelas. Lleva tu franela. El Museo Alejandro Otero tiene el homenaje a nuestros artistas con la exposición de Marcela Espita y los creadores Amigos del Mao. Igualmente darán una visita guiada a la exposición Pensamientos, Deseos y Hechos y un conversatorio todo a cargo del artista Rolando Quero. El Museo Arturo Michelena expone la colectiva Extrapersonales con estudiantes de la UNEARTE a las 11 de la mañana y presentará la obra teatral El Eterno Sueño de Reverón con la agrupación Entre Meses, dirigida por Miriam Rivero, a las 12 p.m. Recordamos también que el Museo de Barquisimeto, el Museo de los Llanos, el Museo de Arte de Valencia, el Museo de Coro, igualmente van a presentar una interesante programación. Puedes revisar todo esto en Instagram o en Facebook, con la dirección arroba Fundación Museos. Pinceladas. Ahora sí, seguimos contigo, Luis. Luis Galíndez, él está encargado de la mesa de educación y está colaborando con la mesa de eventos. Primero, Luis, háblanos de lo que están planteando en la mesa de educación y cómo están articulando estos planteamientos con los museos que coleccionan arte. Bueno, en realidad la actividad ha sido muy interesante. La convocatoria también, hay un punto que cabe resaltar, porque a través de un chat que tiene que se ha organizado el primer congreso, se inscribieron muchos artistas de diferentes partes del país y arrojaron, aparte de las mesas que están oficializadas, que era eventos, museos y feria, se abrieron otro que era el tema de educación, en la que los artistas estaban interesados en desarrollar ese tema, y el otro punto era seguridad social, y se abrió un punto relacionado con un manifiesto, ¿no? Pero nosotros conformamos en la mesa de educación, se presentaron casi 17 artistas, creo que era la mesa más concurrida, y se vio esa necesidad de realmente hablar del tema de la educación en las artes, ¿no? Temas como, por ejemplo, el caso de las escuelas de arte, que lleva el Ministerio de Educación, el tema, por ejemplo, de la formación para las artes, el sistema de formación para las artes que lleva la Universidad para las Artes, UNEARTE, y todo lo que concierne a los talleres y talleres de formación, ¿no? Ese fue más o menos el eje que se planteó, con muchas preocupaciones. Y ahí se presentaron especialistas en fotografía, especialistas en escultores, pintores, y cada uno hizo su propuesta desde su ángulo. Por supuesto, viendo ese escenario general, del país. Porque, ¿qué sucede? Que la educación para las artes ha tenido muchas carencias y ha habido demasiado olvido, como es el caso, por ejemplo, de las escuelas de arte del país. Las escuelas de arte, y estamos en ese punto de solicitarle al Ministerio de Educación la necesidad urgente de que se aboquen realmente a reconstruir en cara a la situación del país el currículo de la nueva escuela, pero que sea el Ministerio de Educación que realmente, a través y con la ayuda de los artistas, porque ¿qué ha sucedido? Que han sido los tecnócratas de los ministerios que han construido eso, y no está la participación de los especialistas, de los artistas en diferentes áreas, ¿verdad? Igual estamos solicitando que el Ministerio de Educación Superior, a través de la UNEARTE, reactive el sistema de formación para las artes, ¿no? Que eso es un sistema muy interesante, donde une todas las especialidades de las artes visuales y las artes plásticas. En el caso de los talleres, estamos proponiendo talleres de formación para talento, para niños, los semilleros, ¿no? Que realmente se vaya esa educación inicial, ¿no? Que se vaya la educación del adolescente, niño adolescente, que realmente, como dice el tema, no adolece, ¿no?, de esa necesidad, pues, de conocer el arte de cerca, ¿no? La construcción de los textos artísticos, ¿no?, que es importante acercar a todo, y, porque dentro del mundo de las artes también hay pensadores, pues, hay filósofos, hay personas que teorizan, hay personas que quieren incluso elaborar un libro, hay también quienes desean leer sobre un libro. Yo soy ahorita, por ejemplo, yo participé dentro del tema de los libros bicentenarios, soy autor de los libros bicentenarios, y ahí se manejó el tema de una mirada de colonial, ¿verdad?, hacia esos libros. Pero ¿qué sucede? De esos libros salieron a educación básica, pero cabe la necesidad de crear un sistema para las escuelas de arte que vean esa mirada distinta, ¿verdad?, de esa modernidad que se construyó y que nos llegó, y después, bueno, nosotros ver cómo realmente conocemos a ese Reverón, conocemos a ese César Rengifo de carne y hueso, ¿no? Claro. Además que es bueno decirle al público que Luis Galíndez lo hace también con mucha propiedad, porque él es docente jubilado de la Cristóbal Rojas. Fíjate que, por lo que decían ustedes, tú querías antes agregar algo de lo que estaba diciendo Luis, que te vi como haciendo señas, Carlos. Bueno, sí, pero muy concreto. Es que cuando Luis se refería a que se acércate al micrófono. Cuando Luis se refería, okay, a que en la mesa se reunieron 17 artistas, se está refiriendo a la mesa que se trabajó en Caracas, porque a nivel nacional se han estado trabajando en diversas mesas. Claro. Sí, que eso es importante, que lo que estás resaltando tú, porque se ha visto esa necesidad que no solamente trabajen en Caracas, y eso se vio en los eventos que ahora vamos a hablar, que el trabajo se ha evaluado también por las regiones como una especie de precomité. Relume está informando ahorita que no sé, ¿viene otra canción o no? Yo, este papelito me enreda. No, puedes elegir si rueda la música, si sigue la entrevista. No, yo creo que mejor seguimos hablando y después ponemos más música, porque de verdad esto es muy importante hablar de este congreso, porque además creo que no le han dado suficiente espacio, sí, en los medios. Sí. Y debería ser así, porque realmente son temas muy álgidos. Fíjate, por lo que estabas diciendo tú, Luis, y lo que estabas diciendo tú antes, Roger, yo creo que hace falta el registro de las actividades. Por lo menos esos dos intentos que se hicieron de congreso, de feria y de distribución, no hay nada registrado, ni textualmente, como hablabas tú de los textos, ni documentalmente en fotografías, qué sé yo. Entonces hace falta, porque el registrar las cosas le da una esencia, un espíritu de continuidad. De que más adelante, sí, claro, puedes hablar. Sí, efectivamente. Es Roger quien estaba hablando ahorita. Sí, en ese caso, el... Pégate al micrófono un poquito. Nos está acompañando un equipo de sistematizadoras que pertenecen a la Cátedra de Pensamiento Descolonizador, y están acompañando cada mesa. Allí se está recogiendo todo el material para luego evaluarlo y hacer un compendio de todo lo que las mesas han arrojado, para luego presentarle eso al ministro Villegas y a su efecto al presidente de la República, para que tomen cartas en el asunto, pues, que eso no quede en el aire. Eso es fundamental, y creo que Rodrigo Benavides, el fotógrafo, también hablaba de esa necesidad de registro que a veces se pierde. Uh-huh. A veces se pierde, y eso es muy importante que esté allí, tanto en el texto como las fotografías, todo eso. Ajá, entonces vamos a seguir contigo, Luis, porque tú, aparte de llevar la mesa de educación, también tengo entendido que colaboras con la mesa de eventos, ¿no? Sí. Eventos, premiaciones, reconocimientos. Exacto. Y allí se está profundizando muchísimo, se quiere revisar y reconceptualizar lo que es la idea del Salón de Arte, porque sí. Salón de Arte se bueno, se tienen muchos mecanismos como un jurado, distintas formas que, por lo menos aquí se está planteando que el interior participe, que haya como un comité previo, que se conozca el trabajo del artista en su propio taller, que es muy importante, y se vean sus necesidades, que se haga un seguimiento. O sea, son muchas cosas que se están planteando allí, que háblame de eso. Bueno, como decía Carlos, a través del propio director, presidente Zacarías, se ha venido trabajando, ¿no? Y eso que se ha hablado es en función de Caracas, capital, ¿no? Pero existe la problemática nacional. Claro. ¿Qué es lo que sucede con los salones hoy en día, las bienales? Eso se detuvo. Se detuvo todas las bienales había y por haber, e incluso los salones regionales, municipales, como la desaparición del Salón Juan Lovera por parte de la alcaldía Libertador. Entonces, eso es importante. Volver, retomar, ir sobre eso. Entonces, ¿qué pasa? Se está proponiendo un sistema, vamos a decirlo así, de bienales, ¿no? Nacionales, regionales. Entonces, estamos buscando que en las regiones traigan sus propuestas de qué es lo que realmente concluye como bienal y salones. Y luego, ¿qué es lo que se pretende? Bueno, una de las propuestas que hay es que si en las regiones hay salones, hay bienales, que esos artistas que hayan quedado, que hayan sido galardonados, puedan tener una exposición a nivel nacional, que es lo que se está proponiendo. Por ejemplo, la experiencia, si en Barquisimeto se proyecta la Bienal X, o la Bienal, o el Salón, o exposiciones individuales, que también se está proponiendo, individuales y colectivas, ese artista que tenga la oportunidad como premiación, que haga una exposición en los museos, en un museo nacional, como por ejemplo puede ser Bellas Artes, puede ser Museo o Galería Arte Nacional, esto que más o menos sería. Y estamos hablando también de intercambios o residencias, ¿no? Exacto. Entonces, porque es abrir las puertas internacionalmente. Exacto, tanto internacional como nacional, porque hay artistas en las regiones que están por allá en un pueblecito que ni siquiera conocen qué es el Museo de Bellas Artes. Que en ese sentido, creo que el único museo que tiene un programa muy interesante es el Museo de Alejandro Otero, que tiene un programa que se llama Residencias Artísticas. Lo que pasa es que es como cuatro o cinco artistas tienen oportunidad durante todo el año, que ellos vienen, por lo menos están en el Zulia, vienen, hacen su residencia artística aquí, en el MAO, hacen un taller, y al finalizar ese taller, que son unos cuantos meses, ellos exponen en el MAO. Claro. ¿Qué es lo que sucedía anteriormente? Que los museos estaban en manos de un grupo, ¿verdad? O una galería, estaban en manos de un grupo, y solamente los más allegados eran los que podían hacer exposiciones. Pero el que estaba en la base, ¿cómo llegaba? Si llegaba con un proyecto, ese proyecto era engavetado. Entonces la idea es un poco hacer la apertura, ¿verdad? Dentro de esa sociabilización, pues, del arte, ¿no? Construir incluso desde el interior, que es lo más importante, porque tengo entendido que hasta ahora el interior trae muy, las regiones traen propuestas muy concretas en su realidad, ¿no? En su realidad, que basta, que Caracas nos limitamos a un espacio muy, pero un estado como por ejemplo Portuguesa, que es el que ha tenido mayor participante, bueno, imagínense, los municipios se han abocado a hacer sus planteamientos. Pero en museo, un poco eso, reivindicar el artista y su obra, reconocer, hay otro punto interesante que es las exposiciones a los maestros, exposición y reconocimiento a los grandes maestros, a los maestros con más de 50, 60 años de edad, no sé qué sé yo, más, 70, para que realmente tengan una exposición individual y un reconocimiento del Estado, que se visibilice ante esa dinámica visual de los jóvenes y del mundo de la plástica, ¿por qué no? Claro. Para que no nos sigan viendo, como dice Roger, como los que estamos en la cola. y reactivar, reanimar realmente el mundo de la plástica a nivel nacional. O sea, en pocas palabras, vitrina, hasta ahora vitrina para que se visualice y un flujo en cuanto a comercio y todo. Ahora sí nos podemos ir a un tema musical y regresamos con Carlos Bielma Rosas, que está calladito, pero ahorita vamos contigo. Es el momento de refrescarnos con Aitana por... por ti y por todas las cosas que nunca sentiste. Y sí, yo sí me las imaginaba y tú no las dijiste. Y aunque no te has ido, no te has ido, deja de jugar conmigo así. ¿Por qué? Por ti gasté mi voz, fui con cada palabra cantando canciones de los dos, inventándome un cuento que nunca pasó. Te devuelvo las cartas y las promesas vacías, llévate todas tus fotos y devuélveme las mías. Ya no quiero ir a Roma, si quieres vete con ella, querida, ves que aquí se fue tu bella. ¿Por qué? Es el momento de hablar con Carlos Bielma Rosas. Tú estás a cargo de la mesa de museos. Me interesa muchísimo saber cuáles son las propuestas, sobre todo porque el Consejo Internacional de Museos ha venido trabajando con el público en el concepto de museos de estos tiempos. Y el próximo mes de agosto, por cierto, ya está listo ese concepto. ¿Qué han debatido en esa mesa? ¿Cuál ha sido esa revisión de los museos en Venezuela? Ok, bueno, antes de comenzar, debo aclarar que yo no estoy a cargo de la mesa. Como artista soy un miembro. ¿Eres más? Un miembro, pues, okay. Exacto, participante. Ciertamente formo parte del equipo organizador, cosa que me hace bastante feliz, pues, saber que se pertenece a algo, ¿no? Fíjate, antes de responder esa pregunta, yo quisiera manifestar una inquietud, y es que cuando estamos conversando acerca de esta problemática, lo hemos quizás tomado desde la perspectiva de las necesidades del artista, esas necesidades de reivindicación, que por cierto sí se ha trabajado en una mesa que tiene que ver con las reivindicaciones sociales del artista. Pero yo lo abordaría más desde la perspectiva de que se trata de las reivindicaciones del arte, de las reivindicaciones de la vida del arte, entendiendo esto de que el arte es un valor sociocultural que, en la medida que que los artistas están produciendo sus obras, suma cultura a nuestra cultura, valga la redundancia. Y considero de que las mesas de trabajo pertinentes al área de museo se han venido deben plantearse, y que de hecho se han venido planteando, es esa necesidad de que se generen políticas que apunten a esas reivindicaciones culturales de la vida del arte, como entre ellas, bueno, el buen funcionamiento de los museos. Con respecto a eso, ya entrando en la pregunta, yo diría que, bueno, nos conseguimos ante una situación donde los museos realmente no satisfacen esas demandas, y no satisfacen esas demandas, una por falta de presupuesto, otra porque no existe ese vínculo real, fortalecido, consolidado, en esa relación que debe existir entre sociedad y museo, ¿verdad? Y bueno, en ese mismo orden de idea, hemos trabajado en la mesa, incluso hemos se han planteado en las mesas, al menos desde Caracas, y algunas cosas que hemos recibido del interior, hemos podido notar de que se pide también una revisión interna incluso de la Fundación Museos de Venezuela. En algunos espacios se está planteando, desde la eliminación de la Fundación Museos de Venezuela, incluso o que quede subordinada a Liartes. Me están diciendo que ¿cuánto tiempo queda? No, sigue hablando. Puedo seguir. 30 segundos. 30 segundos. Eso es nada. 30 segundos. Okay, bueno, eso es nada. Entonces, bueno, para cerrar ya y no quedarnos sobre el tiempo, yo diría que todas las propuestas que se han venido arrojando en esas mesas se plantean una revisión profunda de la estructura que nos permita a nosotros tener la vida del arte que merecemos todos como sociedad. Más que como artistas plásticos, los artistas plásticos somos los creadores y que estamos aportando permanentemente. Me parece muy interesante todo lo que están planteando, porque la idea es revisar y corregir. Bueno, agradecemos muchísimo la presencia de ustedes en el estudio, Roger Bastardo, Luis Galíndez y Carlos Bielma Rosas. Feliz día a todos los artistas plásticos. Reitero, al público les pido que nos unamos a esta celebración en nuestros museos, y recordando la nutrida grilla programática que tienen. Será hasta el próximo lunes, cuando Pincel Digital saldrá al aire nuevamente, gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la Dirección General de Gestión Comunicacional a cargo de Mari Penyán, en la coordinación de producción de Alba Ciudad 96.3 FM, Lider Ramos, en los controles Relu Cardoso, y frente a los micrófonos Teresa Aquiles, quien les habla. Lo dejamos con Janis Caguán y Mis Lágrimas. Pincel Digital. Pincel Digital. El espacio de la Fundación Museos Nacionales se despide hasta el próximo lunes de 10 a 11 de la mañana para seguir explorando el universo de nuestros museos y sus artistas.